Capítulo 30 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo nos tornamos a embarcar y nos hicimos a la vela para el río de Grijalva y lo que nos avino en el viaje. En 4 días del mes de marzo de 1519 años, habiendo tan buen suceso en llevar tan buena lengua y fiel, mandó Cortés que nos embarcásemos según y de la manera que habíamos convenido, antes que arribásemos a Cozumel, y con las mismas instrucciones y señas de los faroles para de noche. Yendo navegando con buen tiempo, revuelve un viento, ya que quería anochecer, tan recio y contrario, que echó cada navío por su parte, con harto riesgo de dar en tierra. Y quiso Dios que a media noche aflojó, y desque amaneció, luego se volvieron a juntar todos los navíos, excepto uno en que iban Juan Velázquez de León, e íbamos nuestro viaje sin saber dél hasta mediodía, de lo cual llevábamos pena, creyendo que fuese perdido en unos bajos. Y desque se pasaba el día y no parecía, dijo Cortés al piloto Alaminos que no era bien ir más adelante sin saber dél. Y el piloto hizo señas a todos los navíos que estuviesen al reparo, aguardando si por ventura le echó el tiempo en alguna ensenada, donde no podía salir por ser el tiempo contrario. Y como vio que no venía, dijo el piloto a Cortés: «Señor, tenga por cierto que se metió en uno como puerto o bahía que queda atrás y que el viento no le deja salir, porque el piloto que llevaba es el que vino con Francisco Hernández de Córdoba y volvió con Grijalva, que se decía Juan Álvarez el Manquillo, y sabe aquel puerto». Y luego fue acordado de volver a le buscar con toda la armada, y en aquella bahía donde había dicho el piloto lo hallamos ancleado, de que todos hubimos placer y estuvimos allí un día, y echamos 2 bateles en el agua, y saltó en tierra el piloto y un capitán que se decía Francisco de Lugo, y había por allí unas estancias donde había maizales y hacían sal, y tenían 4 cues, que son casas de ídolos, y en ellos muchas figuras y todas las más de mujeres, y eran altas de cuerpo, y se puso nombre a aquella tierra la Punta de las Mujeres. Acuérdome que decía el Aguilar que cerca de aquellas estancias estaba el pueblo donde era esclavo, y que allí vino cargado que le trujo su amo, y cayó malo de traer la carga, y que también estaba no muy lejos el pueblo donde estaba Gonzalo Guerrero, y que todos tenían oro, aunque era poco, y que sí quería, que él guiaría y que fuésemos allá. Y Cortés le dijo riendo que no venía él para tan pocas cosas, sino para servir a Dios y al rey. Y luego mandó Cortés a un capitán que se decía Escobar, que fuese en el navío de que era capitán, que era muy velero y demandaba poca agua, hasta boca de términos, y mirase muy bien qué tierra era, y si era buen puerto para poblar, y si había mucha caza, como le habían informado. Y esto que le mandó fue por consejo del piloto, porque cuando por allí pasásemos con todos los navíos, no nos detener en entrar en él, y que después de visto que pusiese una señal, y quebrase árboles en la boca del puerto, o escribiesen una carta, y la pusiesen donde la viésemos de una parte y de otra del puerto, para que conociésemos que había entrado dentro, o que aguardase en la mar a la armada barloventeando después que lo hubiesen visto. Y luego el Escobar partió y fue a puerto de términos, que así se llama, e hizo todo lo que le fue mandado, y halló la lebrela que se hubo quedado cuando lo de Grijalva, y estaba gorda y lucia. Y dijo el Escobar que cuando la lebrela vio el navío que estaba en el puerto, que estaba halagando con la cola y haciendo otras señas de halagos, y se vino luego a los soldados y se metió con ellos en la nao. Y esto hecho, se salió luego el Escobar del puerto a la mar, y estaba esperando el armada, y parece ser con viento sur que le dio, no pudo esperar al reparo y metióse mucho en la mar. Volvamos a nuestra armada, que quedábamos en la Punta de las Mujeres, que otro día de mañana salimos con buen tiempo terral, y llegamos en boca de términos, y no hallamos a Escobar. Mandó Cortés que sacasen el batel, y con 10 ballesteros le fuesen a buscar en la boca de términos, o a ver si había señal o carta. y luego se halló árboles cortados y una carta que en ella decia como era muy buen puerto y buena tierra y de mucha caza y lo de la lebrela. Y dixo el piloto Alaminos a Cortés que fuésemos nuestra derrota, porque con el viento sur se debía haber metido en la mar, y que no podía ir muy lejos, porque había de navegar a orza. Y puesto que Cortés sintió pena no le hubiese acaecido a algún desmán, mandó meter velas, y luego le alcanzamos, y dio el Escobar sus descargos a Cortés, y la causa porque no pudo aguardar. Estando en esto, llegamos en el paraje de Potonchan, y Cortés mandó al piloto que surgiésemos en aquella ensenada. Y el piloto respondió que era mal puerto, porque habían de estar los navíos surtos más de 2 leguas lejos de tierra, que mengua mucho la mar, porque tenía pensamiento Cortés de dalles una buena mano, por el desbarate de lo de Francisco Hernández de Córdoba y Grijalva. Y muchos de los soldados que nos habíamos hallado en aquellas batallas, se lo suplicamos que entrase dentro, y no quedasen sin buen castigo, aunque se detuviesen allí 2 o 3 días. El piloto Alaminos, con otros pilotos, porfiaron que si allí entrábamos, que en 8 días no podríamos salir por el tiempo contrario, y que ahora llevábamos buen viento, y que en 2 días llegaríamos a Tabasco. Y así pasamos de largo, y en 3 días que navegamos llegamos al río de Grijalva, y lo que allí nos acaeció y las guerras que nos dieron, diré adelante. Fin del capítulo 30.